Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les da la bienvenida a Gabriela López a la emisión número 40 de Los Colores de la Voz. Les invito a quedarse escuchando todo el programa y también que pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También les recuerdo que pueden escucharnos a través de Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, y agradecemos la retransmisión que nos hacen los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, Xahuipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana a través de www.xahuipac.webnode.mx, a Veritas Medios Global, a las 11 de la mañana a través del 90.7 FM y en www.veritasmedios.org, y también a la radio Tucurito de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que transmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 horas por Facebook Live Tucurú Sapichu o a través de Radio UII empats.radio12345.com. Saludo a todo el equipo de las radios y, por supuesto, al equipo de Los Colores de la Voz. En esta emisión le damos la bienvenida al mes de octubre de 2025 con un programa especial. Entrevistamos a Tania Jacqueline Cruz Morales, cantautora y música zoque, originaria de Ocotepec, Chiapas, quien cursa el séptimo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y también enviamos felicitaciones a Tania, quien recientemente cumplió años. Que la hayas pasado muy bien, Tania. En la sección Salud en Corto tenemos la producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano de la UNICH, y que nos invita a conocer un poco más sobre el tema tamiz neonatal. En la sección CLUM compartimos producciones, una realización de la maestra Adriana del Carmen López Santis, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas, y la producción Shininuposu, el sonido del cascabel, del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Les invito a que recordemos algunas efemérides. El 28 de septiembre fue el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. El 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. El 1 de octubre de 2019 fallece el historiador mexicano Miguel León Portilla. El 2 de octubre es el Día Mundial de la Radio Universitaria y también se conmemora la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. El 4 de octubre, el Día Mundial de los Animales. Y un 4 de octubre de 2009 muere la cantante argentina Mercedes Sosa. Y para todo el público que es amante del cine, les traemos la invitación a la sexta edición de Ocote, Miradas Encendidas, Festival de Cine en Chiapas. Y todas las personas amantes del cine, pues están invitadas a esta sexta edición de este festival, les comparto una parte del texto del programa de actividades de este festival. En los años anteriores, Ocote fue una muestra de cine, un espacio íntimo donde compartimos películas como quien comparte los alimentos alrededor del fogón. Con el tiempo, las raíces se extendieron y las llamas crecieron, hasta darnos cuenta de que lo que habitaba aquí no era solo una muestra, sino una fiesta colectiva del cine. Por eso, en esta sexta edición, mutamos a Festival de Cine, pero no en el sentido de competencia, porque en Ocote no creemos en medir o comparar, ni determinar quién merece o no ser premiado. Aquí, las películas no se enfrentan, se acompañan, se miran, se escuchan, se potencian. Hablamos del festival porque es celebración compartida, un encuentro que ha dejado de ser semilla para convertirse en bosque, un bosque de imágenes, sonidos y relatos que se levantan entre montañas donde la tierra respira profundo y la llama de una lucha por la libertad, la autonomía y la dignidad se mantiene encendida. Celebrar la cosecha del camino andado, reencontrarnos aquí ahora, atizando el fuego, explorando las nuevas rutas que propone el cine hecho en Chiapas. Ocote, miradas encendidas, Festival de Cine en Chiapas, sexta edición, recopila y comparte las nuevas películas como brasas que arden, iluminan y resguardan miradas diversas, historias que resisten, memorias que se proyectan en la pantalla como un eco colectivo. Este festival se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas del 4 al 10 de octubre y bueno, tendrá diferentes sedes, todas en San Cristóbal de las Casas. Las sedes serán el Teatro Cebadúa, la Galería Muy, Kinoki Foro Cultural Independiente, el Paliacate Espacio Cultural, el Auditorio Estatal de DIF Chiapas, la Enseñanza Casa de la Ciudad, y habrá una diversidad de materiales de producciones audiovisuales para que ustedes puedan asistir, pero también habrá conversatorios y pues una gran fiesta, como menciona el texto. Es una oportunidad también de conocer el cine que se hace en Chiapas desde las distintas miradas de realizadoras, de realizadores audiovisuales, de cineastas. Pueden encontrar el programa en las redes sociales del Festival Ocote, que son Instagram, Ocote Miradas Encendidas, Facebook, Ocote Miradas Encendidas, y es un proyecto realizado con el apoyo del IMCINE a través del programa de fomento al cine mexicano. Ahí está la invitación. Ahora les invito a que escuchemos la sección Salud en Corto de Yair Lobato Nájera. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy hablaremos acerca del tamiz neonatal. Pero, ¿qué es el tamiz neonatal? Es un estudio que debe realizarse a todos los recién nacidos entre el segundo y quinto día de nacimiento y antes de cumplir 30 días de vida. Su objetivo es identificar tempranamente enfermedades metabólicas, es decir, enfermedades que afectan la forma en que el cuerpo procesa nutrientes y energía. Esto con la finalidad de otorgar un tratamiento oportuno y prevenir un daño grave e irreversible a la salud del recién nacido, o incluso poner en peligro su vida. Dado que la mayoría de los pacientes con errores del metabolismo parecen normales al nacimiento, ha sido necesario desarrollar métodos de diagnóstico que permitan descubrir a los afectados. Una de estas estrategias es el tamiz neonatal, cuyo uso se ha generalizado en todos los países con altos niveles de salud. El tamiz neonatal consiste en analizar la sangre de los recién nacidos, que se toma del talón del pie. Cuando se encuentra algún cambio, se considera que el recién nacido es sospechoso de algún trastorno del metabolismo. Debe confirmarse a través de otros estudios dirigidos. Existen dos tipos de tamiz neonatal: el básico, que puede identificar 4 enfermedades, y el avanzado, que puede identificar hasta 67 enfermedades. La mayor parte de los errores innatos del metabolismo solo son reconocidos después de algunos meses o años, ante manifestaciones respiratorias, trastornos digestivos, anemia, crecimiento del hígado y del bazo, crisis dolorosas inexplicables, trastornos del desarrollo psicomotor e incluso un retraso mental. Entonces, ya es demasiado tarde y los tratamientos disponibles solo son para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Para qué tipos de enfermedades se realiza el tamiz neonatal? Para enfermedades que, aunque poco frecuentes, se pueden controlar si se descubren a tiempo y cuyas consecuencias pueden ser muy serias. Algunas de ellas son retraso mental, enfermedad del hígado, cataratas, problemas en el sistema inmunológico, problemas pulmonares y digestivos, trastornos neuromusculares, cardíacos o muerte súbita. El control de estas enfermedades se logra mediante cambios en la alimentación o con la administración de medicamentos, siempre y cuando sean descubiertos a tiempo. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Les doy la bienvenida al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. También recuerden que lo pueden descargar en podcast a través de Facebook, arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz. Y también les invito a que se suscriban a Spotify. Nos encuentran como Los Colores de la Voz. Continuamos con la entrevista a la estudiante Tania Jacqueline Cruz Morales. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una entrevista que tenemos con una invitada muy especial, que nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación para estar en Los Colores de la Voz. Ella es Tania Cruz Morales y tenemos talentos aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas, en sede central y en las demás sedes, y pues agradecemos mucho a Tania que nos haya concedido esta entrevista. Ella es originaria de Ocotepec, hablante de la lengua zoque y cursa actualmente el séptimo semestre en la licenciatura en comunicación intercultural. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, profe. La verdad es un honor pues estar en este espacio, más que nada en compartir un poco de la experiencia que he tenido haciendo música en lengua originaria, y pues estoy muy feliz y muy contenta. Gracias. Gracias, también nos da gusto tenerte aquí. Y bueno, pues ella ya nos anunció un poquito, ella es artista, y pues ¿cómo inicia tu camino en la cuestión de la música? ¿Cómo, qué es lo que te motiva a insertarte en esta parte artística y en la lengua zoque? Pues actualmente creo que lo que me motiva a seguir en este ámbito cultural, por decirlo así, es más que nada pues la difusión de mi lengua. Se sabe que la lengua soque es una lengua que ha estado pues casi, no en peligro de extinción, pero sí se está desplazando debido a la modernidad y otros factores también. Y pues yo creo que una forma de que nuestras nuevas, las nuevas generaciones sepan un poco de esto es mediante la música, otras expresiones artísticas también, pero al menos yo he tomado la música como una muy buena herramienta para poder difundir mi lengua, mi cultura y todo lo que tenga que ver con la cultura soque. ¿A qué edad comienzas a tener como este interés? Pues podría decirse que desde muy chiquita, porque al menos en mi familia, son familia de músicos, desde muy chiquita he tenido como esa experiencia de escuchar a mis tíos, a mi abuelo, a todos ellos tocar y cantar y todo eso, pero no es hasta que, pues yo no sabía como tal que yo cantaba, sino que era muy común ahí que nunca me percaté de eso. No es hasta que entro ya a la prepa como tal que ya me toca estar en un taller de música, de canto creo, pero pues igual ahí fue como muy, muy normal, muy X. No le tomaba como tanta importancia, por decirlo así, porque pues en ese taller ya habían más personas que cantaban, y como yo no tenía experiencia cantando, pues fue como de que, me desplazaron un poco. De ahí, pues creo que fue en un festival de Día de Muertos, donde uno de mis amigos era el director de la Casa de Cultura de mi municipio. Él me invita a cantar porque le hacía falta como un participante para cerrar lo del cuadro que tenía para lo de Día de Muertos, y me convence de participar, pero yo no quería porque me daba pena, porque me daba inseguridad y porque yo no sabía que cantaba como tal, y él me motivó a que yo cantara una canción, que en ese caso era La Llorona, pero yo le decía, es que me da pena porque yo no me sé la letra bien, y me dice, no, pues como salga, lo puedes cantar, y ya pues con ayuda de mi papá, tradujimos la canción de La Llorona a la lengua soque, porque, no sé, me llamó la atención que fuera de una manera más diferente. La Llorona es una canción que se ha traducido en diferentes lenguas y faltaba en la soque. Entonces, ahí como que inicia eso, lo tradujimos con mi papá y ya, pues ya, me aventé a cantarlo. Nadie sabía quién era Tania Cruz, porque sí me anunciaron con mi nombre y todo se pregunta, porque el ayuntamiento sube una parte del video y lo comparte. Tuvo casi como 6,000 y tantas compartidos, algo así, o vistas, y nadie sabía quién era, todos se preguntaban de qué, por quién es la chica, no sé qué, y gracias a que ese video tuvo tanta difusión, pues me empezaron a contactar ciertas personas del ámbito cultural, de ahí me habló Pedro Estrada, el vocalista de La Sexta Vocal, para que yo pudiese iniciar un proyecto con él, así es como comienza Tania y Compañía, ese proyecto musical que teníamos. Pero también ahí conocí a mucha gente que estaba ligada a más ámbitos culturales. También los del Instituto de la Juventud me invitaron a participar en un concurso de música a nivel estado. Yo participé también con esta canción, el de La Llorona, y pues me llevé el segundo lugar. Pues fue algo como no tan agradable para mí porque pues, no conocía mucho de ese medio. Y pues tampoco sabía cuál era la premiación de ese concurso. Yo entré porque una maestra me dijo, hay un concurso y me están diciendo que quieren que participes. Y ya entré a ese concurso, me llevó el segundo lugar y hasta ahí quedó. Empieza todo esto lo de la pandemia y que terminando la pandemia me invitan a una premiación de un reconocimiento que se llamaba Del Corazón a la Tierra a las mujeres indígenas y afrodescendientes más destacadas del estado de Chiapas. Me lo entregó el gobernador Rutilio Escandón en ese tiempo, pero yo como que todavía no sabía cuál era como lo que yo estaba haciendo. Yo solo fui porque me invitaron, me dieron como tal la premiación y yo dije así de que, bueno. De ahí, gracias a eso, conozco también a Roberto, al director de Culturas Populares de Tuxtla, y como que poco a poco ahí me fui ligando un poco a, me empezaron a invitar a festivales, también estuve en, metimos una canción que teníamos que se llama Cotepec, que es la canción que representa a mi municipio, que es como el himno a mi municipio, quedamos en esa convocatoria y nos invitan a la Ciudad de México justamente a presentar la canción. Y de ahí también a la inauguración de una sección de parkour en Chapultepec, también por parte del gobierno. Y pues así, más o menos como que conforme pasaba el tiempo me fui dando cuenta que lo que yo estaba haciendo era la difusión de mi lengua y que era algo muy importante para las personas también de mi municipio, porque era ir a representarlos a diferentes espacios culturales. Y pues eso. O sea que participabas, pero no habías encontrado como tal el sentido. Ajá, pero exacto. Pero sí percibías que te gustaba esto de cantar, uh-huh, y animarte a participar. Sí, y es que al principio comenzó siendo, pues así, solo cantar, porque pues no sabía ni lo que yo hacía. Y lo empecé a hacer tanto en español como en zoque. Yo no encontraba como esa importancia de la que, o sea, la importancia que tenía interpretar canciones en la lengua zoque, y que era muy importante porque mediante eso yo daba a conocer mi lengua, la difundía y también la preservaba. Y no es hasta que pues ya platicando con este amigo que tenía, ya me dice, pues es que lo que estás haciendo es algo muy padre, porque también me invitaron a un evento que hizo el INPI, que es sobre los pueblos indígenas. Estuvieron varias personas, hay varias personalidades de la región zoque, y ya platicando con cada una de ellas, pues me di cuenta que lo que yo hacía también era una forma de resistencia a nuestra cultura, a todo eso. Y pues, ajá, y bueno, yo venía de un ambiente donde sí me daban a conocer mis raíces, mi cultura y todo eso, pero creo que también por la escuela en la que estaba y todo eso, pues no le tomaba tanta importancia. Y pues eso. Y también como la importancia de que sea una joven mujer zoque visibilizando, ¿no? Porque luego en muchos pueblos originarios quienes son intérpretes, quienes son músicos, pues son los varones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ha representado para Tania también esto de ser una mujer artista, cantante? Pues para mí creo que ahora me llena de mucho orgullo, porque justamente en mi municipio casi no hay grupos como tal que den a conocer su lengua. En este caso solo estaba la sexta vocal, y yo los había visto desde chiquitita porque ahí estaba mi tío formó parte de esa banda, pero siempre habían sido hombres y justamente cantaban un estilo que solo era para hombres. Y al momento de que yo me meto como en ese ámbito de la música, me empiezo a llevar con ellos y todo eso, me doy cuenta que también hay espacio para las mujeres y que el ska no solo es un género para hombres, sino que también puede ser para nosotras las mujeres, porque es muy difícil, más siendo de pueblos originarios, es complicadísimo que como mujer te den chance de estar en ese ámbito o que tus papás te digan, sí, ve, haz lo que quieras con la música y así. Es un pueblo muy cerrado que a veces pues no se nos permite, ¿no? Y estar como, ajá, en este espacio o estar pues ya en este nivel donde ya hay una mujer que está cantando y lo hace en zoque, pues es algo muy muy padre, porque me ha tocado ir a eventos donde me encuentro a niñas y siempre es como de que yo cuando sea grande quiero ser como tú. Y es algo que me llena de mucho orgullo porque pues replica, ¿no?, una parte de lo que yo estoy haciendo. Igual en mi municipio hay muchas niñas que se la pasan cantando la Llorona en zoque. Cuando Ocotepec ya es un municipio en donde pues ya casi la niñez ya no habla como tal en zoque, pero mediante esta música pues sí lo han hecho, sí lo replican, sí lo intentan. Y es algo muy, muy padre para mí estar como en ese espacio. Pues estamos aquí con Tania Cruz Morales, quien es estudiante de Comunicación Intercultural de la UNICH y también es una artista, una joven artista que nos interpreta pues canciones en lengua zoque. Vamos a un corte promocional y volvemos con la entrevista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regresamos, estamos en Los Colores de la Voz, en entrevista con Tania Cruz Morales, artista de Ocotepec, Chiapas, hablante de la lengua zoque y también estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas, orgullosamente nuestra estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Y bueno, nos está comentando toda esta trayectoria que tiene y también la importancia de que a través de la música rompe fronteras, y a través de la música está visibilizando la importancia de seguir hablando la lengua zoque, ¿no? Su lengua materna. Que Tania estuvo participando recientemente en el segundo encuentro, El Cuidado de la Vida para la Paz, Voces y Cuerpos de Mujeres Artistas, Culturas y Sabedoras. Y bueno, en esta trayectoria que tú has tenido, válgase la redundancia, la oportunidad de compartir con más mujeres. Mm-hmm. Qué bonito esto que nos comentabas hace un momento, de que las nuevas generaciones, las niñas sobre todo, están como con este interés y ver en ti como alguien que les inspira. ¿Qué viene para Tania como en el campo de las artes? ¿Cómo te visualizas en unos años más? Pues yo creo que, bueno, hacer como ese énfasis, no, pues por el momento el proyecto que tenemos junto con Pedro Estrada, pues estaba no como ya terminado, sino que en pausa, justamente por la universidad, por cosas que cada quien tenía, ¿no? Pero hemos pensado en retomar esto, justamente estamos preparando para que próximamente podamos sacar un álbum, aproximadamente con 6 o 7 canciones más o menos, igual, en la lengua zoque, y pues es algo emocionante, porque pues no es fácil hacer música, y sobre todo cuando vienes de un municipio, tienes tantas cosas que hacer, y seguir con este proyecto para mí, la verdad me llena de mucho orgullo, porque gracias a ello he estado en lugares muy padres, he conocido a mucha gente, pues había mucha gente que me ha ayudado un poco y también he aprendido de esas personas. Creo que, pues, la verdad no sabría decir con exactitud qué me espera en el ámbito artístico, pero pues espero que sea algo muy, muy padre, muy grande. Pienso retomar la música, también componer un poco más, ya meterme de lleno tal vez a la música y sobre todo pues empezar a ir a los festivales a los que antes nos invitaban, ¿no? Y pues eso. ¿Cuáles son los temas que te inspiran para escribir? Pues, verán, una parte que al menos ahora me ha llenado o me ha tocado mucho es pues un poco de mis raíces. Yo crecí con la cultura como muy presente. Mi abuela y mi abuelo fueron danzantes, músicos tradicionales, y pues crecí con eso, ¿no? De que yo veía cómo ellos iban, mi abuela me llevaba a danzar el sacramento y todo eso, entonces como que me llena mucho de ¿cómo decirlo? Me da mucha energía eso, saber que pues desde chiquita me inculcaron esto, y justamente yo ahorita tengo como la encomienda, por decirlo así, de poder llevar esto que hago, mi lengua, mi cultura, mediante la música, y pues creo que esa ha sido más mi inspiración. Creo mis raíces, sobre todo, mis abuelos que me enseñaron todo esto, mi pueblo y todo lo demás. Y pues ya un poco, y lo demás ya es un poco de lo que pasa en mi vida cotidiana. Muy bien, pues tenemos la oportunidad de que nos esté compartiendo esto Tania Cruz Morales, y también pues que nos pueda interpretar un par de piezas como son La Llorona y uh-huh. Donde Sale el Sol. Y pues agradecerte, Tania, por este tiempo que nos estás brindando, y pues vamos a escucharla. Guapa abuelo asam no makai, jubiaba mamá yo ese té, goma yuba. Guapa abuelo asam no makai, jubiaba mamá yo ese té, goma yuba. Tian de otsi, jubiaba, jaya de como va. Tian de otsi, jubiaba. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Dejé mi usio a este de su noquio y jubiaba jine mi usiva, tídate a toya. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. jubiaba, jubiaba, jubiaba, jubiaba como va. Bueno, la siguiente canción se llama Totspa Mahama, que en español quiere decir Donde sale el sol. Fue una canción que escribimos en conjunto con mi amigo Pedro Estrada. Pedro, si escuchas esto, te mando un saludo. Y pues habla de un amor incondicional, un amor muy bonito. Nosotros la escribimos pensando en este tiempo en una mascota, pero justamente por la letra de la canción se podría decir que es una canción de un amor fraterno, por decirlo así. Y ustedes se la pueden dedicar a la persona que ustedes quieran, a, no sé, a sus padres, a una mascota, e incluso a una persona especial. Y esto es Donde sale el sol. Mi sot hingai tu nakshiku makotsi michka mangosuchi. Mi sabiat mi huidan, dime que soy apa, no bata ni coite se. Ipspat uneni coi mi chkama, na ya batiuka y di. Mi temzi baba, suno kyuyun zokoi, umyaku tsayachkama. Uyam jungo yakiba, nakatsuni ni meke, nakatamaye, uchuno bia mitzi. Ya de mechkagi hinga totspama jama. Muy emotivas interpretaciones que nos has hecho, Tania. Muchísimas gracias. ¿Algo más que tú nos quieras compartir? Pues que estoy muy contenta, muy feliz de formar parte de la UNICH, de ser unichera. Gracias a esto creo que también le he tomado más importancia a mi cultura, a mis raíces, a todo lo que tenga que ver con mi lengua y la región. Y pues nada, estoy muy contenta de que se me den estos espacios para que yo pueda compartir un poco del trabajo que yo hago, porque pues ahora aparte de la música también me he dedicado a escribir. Tengo un libro que está justamente cerca de la biblioteca de la UNICH, que se llama Manoya, que habla también un poco de la cultura zoque, de la lengua. Y es un libro que yo escribí justamente como enfocándome a la niñez zoque, para que ellos aprendan valores y todo ese tipo de cosas. Y pues nada, me gustaría que me siguieran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos como Tani y compañía. Pues no hemos tenido eventos, pero pronto regresaremos con más música, nuevo contenido. Y pues nada, muchas gracias. Yo es Codoya. Pues muchísimas gracias, un orgullo que pues nuestros estudiantes también tienen muchos talentos, hay veces que no lo han descubierto, están en ese proceso, y en otra ocasión tendremos a Tania que nos comparta sobre las actividades que realiza desde la escritura. Un gusto tenerla aquí con nosotras, con nosotros en Los Colores de la Voz, y pues invitar a todas aquellas personas que nos están escuchando a que sigan las redes sociales de Tania y compañía. Muchísimas gracias, Dios Codoya. Dios Codoya, muchas gracias. En la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Muchas gracias por continuar escuchando Los Colores de la Voz. Ahora les comparto las producciones que realizaron la maestra Adriana del Carmen López Santis, docente de la UNICH, y posteriormente la sección Xinyinuposu, el sonido del cascabel, del programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña el maestro Silvestre Gómez Jiménez, que es originario de Limar, municipio de Tila, Chiapas, hablante de la lengua chol, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas y tiene maestría en Educación y Diversidad Cultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy nos vino a presentar el libro Itian Alulo, Voces de Niños, que es un libro de narrativa que fue coordinado por él y que nos encantaría que nos platicara, maestro Silvestre, acerca del proceso de elaboración de este libro de narrativa y con su experiencia también como escritor chol. Ichaña Lelop, Voces de Niños. Es una narrativa creado por niños de una escuela primaria bilingüe de la Libertad Juanistía del municipio de Tila. Esta actividad se realizó en tres momentos. Uno es no darles nociones de escritura con juegos lúdicos con la escritura de la lengua lakchanchol, y luego viene una segunda fase que tiene que ver con la invitación a los niños que recuperen sus narrativas con sus abuelos para que ellos hagan esa compartencia de narrativas en el salón. ¿Sí? Todos hacen el esfuerzo de platicar, de narrar sus narrativas, y ese es lo que nosotros hicimos y pudimos recoger el fruto de esta narrativa. Y luego un tercer momento tiene que ver con la escritura de sus narrativas. Lo que ellos estaban contando, lo que ellos saben contar desde la comunidad, lo empezaron a escribir. ¿Sí? Con el esfuerzo de la escritura, pues bueno, se logró realizar esta actividad y además lo ilustraron. Esos fueron como los tres momentos más bonitos o inolvidables para los niños. ¿Qué es lo que yo pude coordinar con ellos? Es la actividad, acompañándolos cómo debe ser esta actividad, siempre sugiriéndoles que sea gracioso, que sea atractivo el material para que en la lectura pues llame la atención. Eso es lo que cuidamos con este material. Es un trabajo realmente de los niños choles de una comunidad de la zona baja de Tila, en el que ellos están como muy agradecidos con su primer cuento. Así lo nombraron ellos, mi primer cuento. Y además los padres de familia también agradecen mucho a la institución como Celali por haber escrito este material, porque para ellos es un material muy sumamente valioso para su comunidad, porque recoge ideas de niños, palabras de niños, ¿no? Y agradecemos mucho esta presentación que se acaba de hacer en esta Universidad Intercultural de Chiapas para difundir la actividad Voces de Niños, que por primera vez pues en el CELALE pues está contribuyendo con la elaboración de materiales infantiles, que es sumamente importante porque es de la voz de los niños. Yo creo que es un proyecto sumamente importante que hay que seguirlo trabajando. Muchas gracias. Gracias, maestro Silvestre. Habrá la posibilidad de que nos pudiera compartir uno de los textos de manera bilingüe para que nos escuchen en lengua chol y en lengua español. Ay, mi viñik sabu más de ti cholel. Ya, baquitinumi, sabi, ni cayo yo chush, o olvo ti shikti. Más de yo bien. Lutzuk labi kustil ti pat ti koti ni igut. Hini wini ksabi mahli ti anel ti kolem ha. Ti chom choko oche buhti marha ya hach biti koli yai. Mahli ti yoyot pe ma ti kuhni ti yihnyam. Ma ti yuka yop ti ochel cha an si chil ni igut. Ti yot yot ti kehi kahti benyop mahki yet. Honyo nyich man ma kinyon. Ma an ma chat yet che ti ha ke ti yihnyam. Winik mas Winik di ala yahas di luts Winik yahas di luts Wiyititi yoyoti. La avispa y el hombre. Una vez un hombre fue a su milpa y pasó cerca de un panal de avispa que movió porque estaba colgado en la rama de un árbol. El hombre empezó a sentir los piquetes en la espalda y en su cara. Por ello se fue corriendo al río, donde se tiró un clavado. Solo así se salvó. Después fue a su casa, tocó la puerta, pero no fue reconocido por su esposa. No lo dejaron entrar porque tenía hinchada su cara. Ahí en su casa le preguntaron, ¿quién eres? ¿Soy yo? ¿No me reconoces? No, no te conozco, contestó su esposa. El hombre ahí se quedó dormido junto a la puerta de su casa. Bueno, agradecemos al maestro Silvestre Gómez Jiménez por esta breve entrevista y breve reseña de su libro Itian Alulo, Voces de Niños. Muchas gracias. Chininu Pozu. El sonido del cascabel. Bienvenidos una vez más a Chininu Pozu. El día de hoy platicaremos acerca del poder del silencio desde una perspectiva ancestral. Hay muchas historias que cuentan sobre el origen de las cosas. Las que nuestros mayores nos han dejado son mis favoritas, porque de ellas hay elementos vivos con los que nos encontramos constantemente en nuestro andar por esta tierra. De entre todas las narraciones que conmueven nuestro sentir, hay una en particular que vale la pena escuchar, porque se dice el origen del tiempo, del espacio, del existir. Este relato comienza en silencio, ese que causa cierta incomodidad cuando comenzamos a realizar algo. Antes del tiempo y el espacio, se extendía en una sonoridad abrumadora el silencio, la ausencia, el vacío y la oscuridad. Ahí estaba manifiesto Zipactli, una singularidad cósmica que con su aliento y cuerpo hizo latir el corazón y centro del cosmos. Zipactli dio rostro y corazón a la Madre Tierra, a nuestro ancestral universo y, por ende, a cada uno de nosotros. Para los pueblos ancestrales, elevar la voz, tomar la palabra, andar el camino, iluminar la oscuridad, son condiciones originarias desde las que se construye el ser de algo, el ser de alguien, el proyecto de vida que nos involucra a todos, y por lo tanto, ninguna de esas responsabilidades se toman a la ligera, porque entendemos perfectamente que en ellas está la constitución de la dignidad de nuestro habitar mundo, de nuestro hacer tierra, de la relación umbilical que nos permite dignificar la existencia y el buen vivir. El mito de Zipactli que escucharon anteriormente explica no solo el origen del cosmos, sino también la gestación de cada uno de los seres vivos nacidos de un vientre, de los nacidos de un recinto creativo, en el que el silencio y la oscuridad dan lugar al cordón umbilical, al ombligo desde el que hace explosión la chispa neural con la que se inicia el pulso de la vida, el yolotl, el corazón del mundo, el corazón de cada uno de ustedes. Ese pulso, sin embargo, debe ser cultivado. Se debe procurar cada vez que se emprende algún quehacer, porque sin ese fundamento no hay posibilidad de rostro, no hay posibilidad de ser.